No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. A tu amiga hasta la voy a hacer aprender. Mientras va al party, sube un video. Se pone perra para el perreo. Y la botella que ella toma la paga su presencia. Lo brillan los ojos, ahora son la tendencia. Ella no jode con la competencia. Siempre titular, no necesita suplencia. Y se le nota. Y se le nota. A tu amiga hasta la voy a hacer aprender. Mientras va al party, subo un video. Se pone perra para el perreo. Let's go, la noche está caliente. Let's go, que nos vamos en 20. Fuma y se arrebata, humo en el ambiente. Se puso la Gucci, la Nike y los lentes. Oh, ah, se le sube la falda. Oh, ah, le da hasta que el sol salga. Oh, ah, no importa lo que valga. Quiero una botella, ella sale a comprarla. Y se le nota. Y se le nota. Sé que lo mata el deseo. Tú crees en mí. No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. A tu amiga hasta la voy a hacer aprender. Mientras va al party, subo un video. Se pone perra para el perreo. No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. A tu amiga hasta la voy a hacer aprender. Mientras va al party, subo un video. Se pone perra para el perreo. No son 4 y 20. A tu amiga hasta la voy a hacer aprender. Mientras va el party, se pone perra para el perro. Dale espacio, mami. This is the big one. This is the big one. Emilia, mami. FMK. Okay. ¿Tú crees en mí?